Jorge o hablar entre nosotros de cualquier cuestión. Bueno, ¿o no? Pero es que el otro día me a las que has dicho a la pieza del mail, el espectáculo con la música. Empieza la polémica bien. ¿Cómo? No, que empieza la polémica bien, sí. Más gente con este tipo de música, ¿sabes? Que la gente escucha esta música, vamos a hacer una manifestación con esta música o algo así. Pues no, no sé. Bueno, yo por lo que he visto y he hablado con gente que conozco, tengo amigos que están metidos en esa historia, tampoco quiero decir, o sea, mi postura aquí de evaluarte, vengo a hablar de mayo 68 y saco el May Day, pero ellos han intentado crear un nuevo sujeto revolucionario que lo llaman el precariado, que me recuerda a lo de provotariado de los probos, pero creo que también es sintomático que el cartel donde aparece la vieja fotografía de los obreros en la, ¿no?, en la pasarela esta, y de sus cabezas salen freelance, diseñador, no sé qué tal, yo soy abogado, no me pone, queda más claro. Freelance, diseñador, no sé qué, son los empleos que ellos tienen, más o menos. Periodista, que está de moda decir, escribo en un periódico, soy periodista, tal. Escribo un par, yo podría decir, soy escritor, soy periodista. Luego el discurso queda en una especie de totum revolutum ahí, todo junto, te han deslocalizado, sí, bien, está bien. Estás puteado, mujeres, los malos tratos. ¿Quién no se suscribe a esa forma de protesta? Creo que a lo mejor las verdaderas formas que están expresando de que las cosas no van tan bien, no digo que no tengan que sucederse ese tipo de manifestaciones, ¿no? En Barcelona son boicoteadas por un sector de gente. Sino que precisamente creo que en lo minoritario está también luchas muy, muy, muy, muy importantes y que son despreciadas. Por ejemplo, lo que está pasando en Cañada Real. Por supuesto, ese movimiento no se abre a Cañada Real. Quizás, no voy a medir las palabras, pero quizás porque no es cool, no es guay. Ser precariado está guay. Ir allí, baila, toca los tambores. Creo que hay un sound system que se dice de tal ahora. ¿Quién no va a esa fiesta? Porque en el fondo es una fiesta. Y llega un momento en el que se convierte en una especie de alternativa de ocio. Igual que en Italia la diferencia es ir a los bares o ir al centro social. Igual que en el último laboratorio, cuando se invitó a los raperos a que fueran allí a rapear. Cuando el hip hop en España nunca fue revolucionario y fue una moda traída de Italia por todo el movimiento de lucha autónoma a principios de los 90, 99 Posse, ese tipo de bandas. Es decir, ese anhelo estético por reproducir cosas que no son ciertas. Y en el que uno iba al laboratorio, el último al menos, o fue mi percepción personal, y sin menospreciar a la gente de compañeros y muchos de ellos amigos que estuvieron allí. Y la mayor parte de la gente no sabía ni dónde estaba, en una alternativa de ocio. No digo que haya que ascribirse a formas más arriesgadas de militancia política, pero muchas veces menospreciamos cosas como lo que está pasando en Cañada Real, cuando, a pesar de que ellos en el fondo lo que defienden es legalizar su situación, creo que el discurso Cañada Real concentra todas las miserias del mundo moderno. El diseño de la ciudad, la propiedad privada, gente que nunca ha estado militando en ningún colectivo y le ha perdido respeto a la autoridad. Gente que llega a los antidisturbios allí y pone sus cabezas. ¿Dónde estamos? Incluyo yo. ¿Dónde estamos los activistas? ¿Dónde están? ¿En el fango delante de las palas impidiendo que caigan las casas o en el May Day? Posiblemente mucha gente del Mayday habrá estado también en la concentración, varias concentraciones que hubieran. Yo estuve en una y vi gente de ese ambiente. Pero es sintomático ese tipo de cosas que triunfan. Como por ejemplo Porto Alegre, como por ejemplo el movimiento antiglobalización, que todavía la gente siga creyendo en ese tipo de cuestiones. Yo estuve en Praga en el año 2000 y yo creo que fue el principio del final, cuando volvíamos en el autobús y allí aquello eran gritos, insultos, porque los violentos habían destruido la ciudad, haciendo un comunicado cómplice, firma aquí y tal. Cayeron en lugares comunes del poder, que fue el discurso de malos y buenos, de violentos o no violentos, y a lo mejor las críticas más importantes que están sucediendo al modo de vida moderno no están precisamente en el precariado, sino están precisamente en la gente que coge y desobedece las ordenanzas municipales y vuelan por los aires un parking, un parquímetro de estos, que se organizan, vecinos, que van a asamblea. Ese tipo de luchas, claro, como no son las nuestras, las menospreciamos, como son burgueses. ¿Para qué voy a ir allí? No me entiendes. Cañada Real pasa otro tanto de lo mismo. ¿Para qué voy a hablar yo si son árabes que no hablan ni mi idioma? Y lo que quieren es defender su propiedad privada. Creo que esa arrogancia, yo por supuesto, si no estuve aquí en Puente, pero ni hubiera ido ni a la del 1 de mayo CNT, con todos mis respetos, ni a la del Mayday. Porque las dos me parecían precisamente la crítica de los años 60. Son luchas separadas de la vida. Uno, reformar, dulcificar las condiciones de trabajo, que me parece muy digno que hayan sindicatos de clase, y la otra, una fiesta. Y creo que las cosas no están para una fiesta. No sé qué hay que festejar. Ni la cultura de las mujeres, ni festejar nada. Creo que la fiesta, o lo que ellos entienden por fiesta, o por juego incluso, que es una recuperación maniquea de los años 60, ese no era el sentido de juego. No era el sentido de juego de los años 60, lo que nos intentan vender con batucadas, con sound system y con verborrea sobre el precariado. No sé. Y que conste que tengo muchísimos amigos allí metidos y tal, pero... Y la postura de mayo 68, ¿cuál es nuestra postura? ¿Cuál debe ser? ¿Estar ahí como yo, casi aquí, rozando la traición? ¿Hablar mayo 68 y tal? O a lo mejor lo que hay que hacer es boicotear precisamente mayo 68. No lo sé, yo no tengo la respuesta. Si queréis añadir o mandarme la mierda, o supongo que alguno habrá estado en el Mayday y tal, ¿no? ¿Hay nadie que lo defienda aquí o qué? Tú lo defiendes, venga. Muchas veces parece que es como, cuando digo estilo de vida, es que se convierte en un estilo de vida, ¿no? Nada arriesgado. Del Reclaim the Streets y todo esto. No hay ningún anarquista, ningún militante, digo militante, en Londres que se crea hoy en día el Reclaim the Streets. Y aquí llegan de importación, da cosas devaluadas totalmente, como el Black Blog este que se organizó el otro día. ¿A cuenta de qué? O sea, el Mayday, hago un Black Blog allí para diferenciarte diciendo yo soy. En el fondo, también, cuando la nueva militancia de los años 60 fue una forma de negar a los viejos actores sociales. Es decir, igual que en el arte, una lucha por la autenticidad. Soy más radical que el otro. Porque prácticamente el discurso se basó en eso, en ellos y nosotros. Ellos, los que apoyan a Nixon, gobierno ultraconservador de Head, nosotros, los que estamos con los Panteras Negras, con el Bitcoin, etcétera, etcétera. Pero ese afán por estar, simplemente para manifestar una especie de pose estética. Voy al Mayday, pero voy encapuchado. Voy allí encapuchado, pero hasta aquí, porque ser héroe anónimo es jodido. Entonces, que te vean que has ido y que estás en el bloque de los anarquistas, ¿no? Porque la gente se encapucha hasta aquí, ¿se han fijado? Porque si te encapuchas todo, no saben que eres tú. Entonces, mientras corres, mola que te vean que eres tú el activista. El héroe anónimo no existe hoy en día. Toda esta gente que pasó a la clandestinidad, muchos de ellos, fueron detenidos precisamente por eso. Bueno, ¿qué coño hoy en día? Por decir, yo sí soy un héroe, quiero que se me vea. Hablo, estoy hablando muy a la ligera, pero en el fondo son como formas de asumir estilos de vida. O sea, sindicalista. Ya incluso pensamos en CNT y sabemos qué escuchan, qué comen y cómo son. Y pensamos en tales grupos de nuestra escena y podemos decir todos que el consenso funciona perfectamente en sus locales. Todos piensan de la misma forma. Todos piensan de la misma forma. Entonces llega un momento en el que esa democracia absoluta da que pensar. Que llega un momento que todos estén de acuerdo. Entonces, ¿nuestro papel ahí cuál es? Con nuestro papel es ir al May Day con el Black Bloc, pero no para estar allí, sino para reventar aquella historia. A lo mejor, o no participar, o irse a la playa, o darse una vuelta, pero no ir ahí, o ir ahí, me refiero, pero yo no tengo las respuestas, pero lo cierto es que ese consenso en todo, me parece que demuestra la pobreza del momento en el que vivimos. Cuando realmente lo que buscaban en los años 60 era cuestiones que sacudieran la cabeza de la gente, cuestiones que lo pusieran contra sus propios monstruos, como fue, por ejemplo, el primer movimiento feminista, como es, por ejemplo, no sé si tenéis algún amigo transexual, por ejemplo, pongo una anécdota que no tiene nada que ver, pero creo que también es interesante. ¿Sabemos tratar a los transexuales? Yo lo que quiero es eso. Quiero encontrar una persona que me haga poner con la espada en la pared, que me diga si no sé si tengo que darle la mano o darle un beso. El movimiento queer buscaba eso precisamente. Cuando se convierte en ideología en unos códigos cerrados, no sirve. No sirve. Y cuando se convierte todo ya en algo previsible, tampoco sirve. ¿Cuál es la fórmula? No sé, pero hay que anticiparse. Porque estamos hablando de la fagocitación del movimiento hippie. Se veía venir, en el año 67 ya decían que aquello estaba ya agotado. Entonces hoy en día todo tipo de forma de impugnar la hegemonía cultural, ¿cómo debe ser? Quizás anticiparse. En Holanda hace unos años invitaron unos ocupas, cuando el movimiento Cracker y toda la historia, invitaron unos ocupas a hablar en televisión. Y invitaron a los representantes del ayuntamiento. Y los ocupas hábilmente dijeron: nosotros no vamos a defender la ocupación, sino vamos a defender al ayuntamiento. Entonces, hay un vídeo que aparece eso. Ustedes ven allí los del ayuntamiento con los ojos abiertos diciendo que están diciendo esto. Tío, los ocupas son los delincuentes, los ocupas. Pues claro, eso hoy en día se convierte, repite fórmulas que ya son como, eso ya no funciona. Y muchas veces, pero demuestra una inteligencia de saber anticiparse a muchas cosas. Pero quizás hoy en día la actividad política se basa casi en buena conciencia, en mantenerse, existir, es decir, este es mi estilo de vida. Voy a manifestaciones, voy por Tirso Molina el domingo, de una vuelta tengo amigos gay, me gusta tal grupo, voy a un concierto, me hago vegetariano. Ya está. Estuve en la preparación todo el primer día y pues, me invitaron a hacer una ponencia. Una ponencia que me gustó. Y luego explicaba el porqué, porque mi idea era un poco rescatar términos sociológicos, descriptivos, más allá, que era la constitución de sociología, pero al menos que el verlo real, que cumple hasta 30 años y que se encuentra en condiciones de trabajo y demás que lo tenemos como precarias. Y la conclusión era, de ahí precisamente las críticas que recibí, paradójica. El precariado, en sentido estricto, es aquellos que no tienen cualificación, que ocupan la parte más degradada del espacio laboral, con contratos de temporalidad, etcétera, etcétera, salarios miserables y demás, no se caracterizan por ese tipo de contratos temporales. La idea básica de este tipo de precariado se diría que caracterizaba por su absoluta invisibilidad. Invisibilidad por una razón visible, porque para ellos las condiciones de trabajo en las que viven son las normales. Son las habituales de su generación, de su clase, de sus colegas. No hay otro tipo de condición de trabajo más que ese tipo de condición de trabajo. Por lo tanto, no se puede identificar con una exclusividad, ¿no? Que sería yo soy de tal y de tal, sino que esto es el trabajo, ¿no? Si es este tipo de miseria, la que logramos obligados, que no puede dotarnos de ningún tipo de identidad, ni siquiera de tal. El trabajo es simplemente un medio para conseguir dinero, para sobrevivir, y que en el sentido de, por desgracia, nos obliga a seguir trabajando porque ese tipo de dinero miserable que nos, pues, aquí se nos concede no permite ni siquiera nuestra misma autoemancipación, términos tan simples como salir de casa de los padres. Otros precarios, que son aquellos que, bueno, tienen una alta formación y no obstante ocupan empleos temporales, condiciones también precarias, empleos laborales y demás, tampoco se consideran precarios, porque para ellos es simplemente el punto de inserción en el mundo laboral. Por el cual no genera una identidad perpetua. Bueno, sí, estoy en este tipo de condiciones, pero en cambio es simplemente la entrada de trabajo. Y futuro es el futuro. Lo cual ahí, la propiedad de futuro propio eliminaba la propia identidad perpetua. Por último, aquellos, a lo mejor, que pues, tienen alta formación, que además se corresponde con una capacitación profesional realmente efectuados, buenos empleos, buenos oficios y demás, ahí tampoco existe la idea de precariado, porque la idea de precariado desaparece en cuanto la biografía formacional y la biografía laboral coinciden. La conclusión que yo planteaba era que el precariado contaría en términos pura positiva y no existe. No existe porque A es invisible, B es un punto existencial que tenga a desaparecer. Sencillamente es algo invisible, es algo que después voy a los demás, porque yo soy privilegiado, en cualquier caso es algo que también. Ya que está diciendo en cierta medida que es el precariado que se busca, además con una identidad política. ¿Y cuál fue la reacción de la gente? Pues eso, claro, porque llega allí como un topo, ¿no? Porque te invitaron y. Sí. No, la reacción es un poquito de sorpresa, ¿no? Cuando se plantea son, pues eso, máquinas limitantes, que se activan, no sabemos cómo. Sabemos qué tipo de voluntades. Y que en realidad, bueno, pues un poco como decías tú, más bien obedecen no solamente una lógica cultural exagerada, sino de la búsqueda del placer, de posicionamiento estético, es mucho más que esto. Yo diría que en realidad es un modelo de política, lo que digo en última instancia, que sobre todo lo que busca es a través de una identidad fuertemente planteada, especialmente en los medios de comunicación. Una identidad especialmente marcada, que es el inventario, una identidad especialmente marcada, que es la visibilidad pública, este tipo de colectivos, de individuos y demás, están reclamando una instancia en forma de código, una participación mayor en los asuntos de Estado. Yo a eso es lo que definía en un artículo que dije de más ciudadanismo. Ciudadanismo en el sentido de que la democracia, por ejemplo, es algo que está contrario al capitalismo, podemos crear el capitalismo dentro de la democracia, B, como lobby, podemos actuar directamente como interruptores del Estado a través de eso que se llama, transformativamente, movimientos sociales, que en realidad no son simples coaliciones de los más medios. Y como tales, nos pueden, en el sentido, erigir los válidos por encima de partidos que pueden ser. Por eso digo, no es tanto una presencia estética, como la mía aquí, sobre todo es, digamos, una forma de actuación política. Has utilizado la palabra lobby y creo que es interesante, porque el término de identidad sabe que es muy complejo. Entonces, ¿la identidad quién la da? Creo que esa identidad no está creada por sus propios protagonistas, que dicen ellos, está creada por determinadas personas que desean crear una especie de nueva ideología en el cual, por ejemplo, el movimiento de V de Vivienda, el movimiento de donde se dice derecho a la vivienda a justo precio, quedan excluidos segmentos de la población cada vez más mayoritarios, como puede ser extranjeros, por ejemplo, gente con poder adquisitivo mínimo, en el cual quedan fuera de esa ideología. Lo has dicho perfectamente, creo que lo del lobby, aparte me sorprende que te hayan invitado para... Igual pasó con Manuel Delgado cuando presentaron el libro de Madrid, La suma de todos. ¿Eh? ¿Estuviste en la de Manuel Delgado? ¿Y viste lo que pasó? Cuando Manuel Delgado dijo, este libro... Bueno, es un libro de movimientos sociales sin sujetos. quiero que me cuenten qué piensa la gente, que yo quiero saber lo que piensa el tipo que se está comiendo Kelty's unas porras, dijo, porras con café por la mañana. Esto no me dice eso. Y cuando uno coge el libro de Crítica a la vida cotidiana de Lefebvre, lo primero que dice es, si cogemos los libros de historia y miramos hacia atrás, miramos 100 años atrás, nos podrán contar guerras, nos podrán contar levantamientos, pero no nos dicen nada de aquellos habitantes que poblaban esas sociedades. Creo que precariado personalmente no me dice nada. Que en otros países se están utilizando otro tipo de conceptos, o llevándolo de forma extensa, podemos llegar a la chusma, podemos llegar a conceptos, digamos, más abstractos, pero que de alguna forma definen un nuevo proletariado. El libro favorito se llama Multitud. Bueno, el toninegrismo es el reciclado de... Y aparte que, joder, yo soy abogado y no me ponen ahí. Queda políticamente incorrecto, claro, porque queda freelance. ¿Qué es freelance? Ser freelance, cualquiera freelance, de acuerdo, claro. No, los burgueses no. Queda bien poner, y es más, son las profesiones que ellos tienen. No, he hablado a la ligera, ¿eh? ¿Puedes hablar más fácil? Has hablado también de movimientos terroristas, de lucha armada y tal, ¿no? Y me gustaría saber cómo sitúas el fenómeno tan particular que tenemos aquí en el Estado, que es ETA. Eso es un tema bastante complicado, pero eso, ¿cómo lo consideras? ¿Un movimiento ya fagocitado o que todavía es algo revolucionario? No sé, eso es, pues sí que hay un movimiento nacionalista, que es otro que es otra cosa distinta, pero... ¿Eso lo sitúas de alguna forma en todo esto? Es que no sé, todavía, y tanto que planteas, ¿no? Formas de actuación nuevas o radicales, ¿no? Y tal. Ahí sigue habiendo en este estado una parte que sigue actuando de una forma muy radical y otra muy antisistema también. Bueno, es que no le chale. Bueno, entonces tienes más preguntas. Es que la izquierda del es más amplia que ETA, tú lo has dicho. O sea, han creado ellos formas y se ve perfectamente todo el que vaya a Euskadi, que se ha creado toda una tradición de resistencia que todavía se mantiene. Lo que pasa es que de alguna forma ETA y el propio sistema capitalizan la información, ¿no? ETA a mí me parece una empresa que se tiene que mantener. Parece, no, yo no veo ningún... Lo que pasa es que, claro, lo políticamente incorrecto es situarte, ¿no? Porque el discurso dice, ¿di que sí o no? ¿No? Claro, sé que. Y si esto lo decimos en Euskadi, es tabú. A mí sí, no me interesa. No sé, yo también veo que en el tema de la actividad en general que se sitúa a favor también, simplemente por llevar un poco la contraria, quizás el discurso es improductivo. Eso me parece. A mí no me verá, o sea, a mí ni ETA ni el caso de Grapo. O sea, una acción que se basa en coger a un empresario por la calle y atracarlo. Y cualquier kinky que uno hable con ellos, atracadores de joyería, sabe perfectamente que tú cometes un acto delictivo de ese tipo que utiliza la violencia, tienes que tener en cuenta que se va a resistir la persona. Es como yo hablé en la cárcel porque voy a todas las semanas a prisión, hablé con un tío y uno que estaba condenado a no sé cuántos atracos por joyas, y hablaba de un caso que había aparecido en la tele, de que habían disparado en una joyería, habían matado al padre, al hijo que trabajaba allí. Decía, no sé, a mí el hecho de coger y resistir a una persona y pegarle un tiro a su mujer, eso no quiere decir del hecho de la de determinadas formas de opresión, de manipulación ideológica por parte del Estado y demás, ¿no? Pero creo que desde mi punto de vista político no tiene ningún tipo de interés ni ETA ni Grapo ni nada por el estilo. No me interesan. Eso no quiere decir que yo no pueda tener puntos de encuentro que todavía son considerados políticamente incorrectos por parte del Estado, pero me parece como ni siquiera la RAF, ni siquiera las Brigadas Rojas. O sea, piensa en Italia, por ejemplo, cuando las Brigadas Rojas hoy en día la sospecha es de que estaban medianamente infiltradas por el Estado, ¿vale? El caso del asesinato de Aldo Moro, no se trata de teoría de la conspiración, se sabe perfectamente que hubieron ahí policías infiltrados que lo que hicieron precisamente fue eso, impulsar ese tipo de acciones. O grupos armados tipo el Ejército Simbiótico de Liberación o el Ejército Rojo Japonés, que yo me quedo con lo bonito de la Belle Époque, hablo del Angry Brigade porque no mataron a nadie. Bueno, creo que tenía unos componentes éticos muy muy grandes. Por ejemplo, el grupo Primero de Mayo, cuando secuestra al delegado del Vaticano en Italia, al delegado de la Iglesia Española en el Vaticano, ellos en ningún momento entraba en ellos en dañarlo a él. De hecho, es muy gracioso porque salieron allí con unas chapelas y dijeron: somos anarquistas, tranquilos, y compraron una Biblia y tuvieron allí al hombre leyendo la Biblia. Durante 3 días lo soltaron en una carretera con dinero para que cogiera el autobús. Y lo primero que dijo fue: no me han hecho daño, no. No sé, creo que la clandestinidad, y el documental de esta noche es muy bueno en ese sentido, es muy peligrosa porque profesionalizarte en la clandestinidad implica entrar en redes criminales muy complicadas. La forma de obtener armas, el dinero que necesita montar una estructura de ese tipo. Cuando digo que ETA es una empresa, las Brigadas Rojas, ¿cómo terminaron? En las Baleares, muchos de ellos, diciendo que eran activistas, muchos, otros cumpliendo pena en prisión y apechugando. O el caso de Acción Directa en Francia, muchos todavía en prisión. Pero también las cosas hay que decirlas, no hay que mitificar todo aquí. Te miraron en las Baleares. Y el documental de esta noche es muy bueno porque al menos plantea preguntas. Y ese gesto heroico de yo soy Xenome. La época de los grapos atracando al furgón de los jamones y repartiéndolos por Vallecas, como hicieron, queda todavía, es muy lejana. Y también plantea el hecho de decir que inhabilitan formas de acción. Porque hoy en día, y más después del 11S, todo lo que tenga que ver con acción violenta armada es muy complicado. Al menos en Europa. Porque es que no hay formas de ni siquiera, ya no hay vehículos de propaganda siquiera. Y el MIL, por ejemplo, el MIL dijeron, desde el mismo momento, o sea, los tíos, unos tipos que cometían atracos por, entre otras cosas, por supuesto, montar una editorial. Claro, hoy en día nosotros ahí, venga, nuevo libro, tal, tal, tal. Te llega a tu casa un paquete, joder, gente que se jugaba el pellejo por sacar libros, dices tú, porque sacaban libros, tenían una editorial. Entre otras cosas, pues tal. Y cuando el mismo momento que los obreros dicen, no, no, no queremos vuestros libros porque nos enmarronan, estoy hablando a la ligera, ellos mismos dicen, luego se integraron en grupos autónomos, se integraron en otro tipo de grupos armados y demás, y algunos de ellos llegaron hasta principios de los 80, y tal, tal. Pero esa honestidad brutal, es decir, nosotros ya no tenemos, ya la propia clase por la que luchamos nos está diciendo que no quiere que continuemos, por los motivos que sean. Caso de Brigadas Rojas, desde el mismo momento que se profesionalizaron en la clandestinidad, perdieron la base social, eran gente que nació en las fábricas en Turín, en Milán, que trabajaban con los obreros allí. La escena esa de los obreros después de una huelga, viendo al patrón atado allí, entrando a la puerta, y sácame, sácame, y ellos pasando, claro, de eso a cómo terminó la cosa. Y en el documental se ve perfectamente ese momento. No es el caso, por ejemplo, de otro tipo de grupos armados como Rote Sora o células revolucionarias en Alemania. Gente que nunca pasó a la clandestinidad. Pero precisamente porque sabían que pasar a la clandestinidad implicaba alejarse de los movimientos por los cuales se decían luchar. Y son gente, Rote Sora no detuvieron a nadie. Bueno, a Ingrid Stroll la intentaron meter el marrón, pero nunca la condenaron. No sé, es que lo de ETA... Está claro que mi respuesta es esa, pero supongo que... No sé, yo creo que me sigue teniendo un cierto apoyo oficial. La última foto de ETA fue en el 68, ¿no? A lo mejor algo sí que tenía que ver, ¿no? Con esa época. Tuvieron contactos, de hecho. Algunos de ellos tuvieron contactos con el exilio en Francia, el exilio de los anarquistas en Francia, incluso gente que estaba vinculada a las Juventudes Libertarias. Habían, como las Brigadas Rojas, RAF, claro que hubieran conexiones. Solamente el hecho de ser todas antiimperialistas ya hacía que de alguna forma hubiera afinidad, pero punto. O sea, ideológicamente, lo que eran grupos anarquistas, Angry Brigade, grupo Primero de Mayo, ahí terminaban las afinidades. Otra cosa es, por ejemplo, en el caso de gente vinculada al asesinato de Carrero Blanco, recibieron apoyo en Francia para esconderse, para lo que sea. ¿Quiénes se lo daban? Pero es que llegamos al punto de campamentos palestinos entrenando al lado izquierdo en un barracón a grupos de extrema izquierda y en el barracón de la derecha a grupos de extrema derecha. ¿Fue así? O sea, los relatos son que por la noche tú te quedabas a dormir y oías los cánticos de los fascistas en el otro lado. Es que también hay que empezar a desmitificar todo, porque... ¿Había un papel subversivo a través, por ejemplo, de la capacidad de, que tenemos ahora de grabar, de hacer documentales en formato digital, otro tipo de arte, por ejemplo, que se invierta lo que sería lo normal, de formas espontáneas, por ejemplo, de llevar a cabo una acción o una situacionista espontánea o no esperada? Pero entonces, ¿las posibilidades entonces o las posibilidades hoy? De ahora, sí, hoy. O ya o casi toda forma de arte, o sea, es el primer arte subversivo y el arte revolucionario, o sea, cada cosa va a ser posible. Es que el arte subversivo, ¿cuál es el arte subversivo? Porque ahora mismo va a venir una exposición de Duchamp, Menrey, Picabia, no sé, de los, el caso por ejemplo de Dada, que es el mejor ejemplo, creo, de negación de todo tipo de órdenes. Desde el mismo momento en que se convirtió en algo previsible, desde el mismo momento en que sabían que otro escándalo más, París ya conocía lo de Dada, ya no había más posibilidades, se empezó a convertir en casi en arte popular, porque era conocido, aunque en esa época los espectáculos vinculados al arte eran para una determinada clase social, pero empezó a ser ampliamente conocido. Hay quienes sostienen que la revuelta en el barrio latino fue una performance, que creo que la idea de un arte como edificación de un hombre nuevo parte precisamente de eso, no una separación en parcelas de la vida, hoy pinto y luego mañana voy a trabajar, sino lo que se entiende, aunque suene muy, muy abstracto, como una obra de arte total. Los anarquistas dicen que la vieja teoría anarquista dice que el artista no tiene que tener mayor importancia que cualquier trabajador. Creo que en el año 68 los artistas que participaron en la revuelta, hubieron gente que hizo cortometrajes, estaba el Living Theatre en Nueva York que fue perseguido. Hay un ejemplo de un vehículo. Los estudiantes de arte que fueron, por ejemplo, a la Facultad de Bellas Artes, aparte de varias galerías y demás. Antes se dedicaron a generar todos los carteles que hemos conocido y todo lo demás. Abandonaron, por ejemplo, inmediatamente la producción caligráfica o la litografía, que es muy artística, porque decían que se podía imprimir pocas copias, y a partir de ahí comenzaron a utilizar la serigrafía, ese tipo de figuraciones toscas y demás que hemos visto en los carteles, porque es mucho más rápido, pero también al mismo tiempo un lenguaje mucho más directo y demás. Y hay un ejemplo muy bonito que creo que explica bastante lo que se me ha estado diciendo. En un momento dado no tenían dinero, ni siquiera para poder comprar material sanitario. Entonces decidieron, este tipo de carteles que hacían, ahora son una galería de colegas y demás para intentar vender. Entonces iba, imaginaos, el chaval por la calle, con sus 30 o 40 carteles, y ahí de la calle se los quitó y lo repartió entre la gente y comenzaron a cobrar una parte. El arte superado por la vida. El arte es algo mucho mejor que la vida. La vida hace que el arte sea simplemente eso, una cosa pegada en la pared, que llega a lo que más algo. Ni siquiera es dinero en ese sentido, es simplemente algo que escribe, algo que está ahí a disposición de la gente y sirve simplemente para expresar. Ya no hay un artista que a través de la mediación de la galería es capaz de expresar, sino que es una expresión de todos. Es una cuestión que todos podemos hacer, todos podemos utilizar. Incluso gente que participó en grupos de vanguardia de los años 60, Por ejemplo, aquí en España hubo un grupo muy interesante que se llamó ZAG, Juan Hidalgo y demás. Ellos mismos hoy en día dicen, porque nosotros los artistas, y se quedan callados, dicen, nosotros los creadores, ya lo de artista nadie se lo cree, por lo que significa el propio arte. Pero lo que decía el compañero, por ejemplo, se me ocurre Mayakovsky, la Revolución Rusa, cuando de pronto el arte, todo lo que eran los escaparates vacíos de las tiendas que habían cerrado, bueno, de los comercios, se convierte en murales totalmente. Por ejemplo, la actitud de los futuristas, el hecho de negar los aplausos. Si se aplaudía, malo. O incluso un tipo que detesto como Andy Warhol, tuvo sus cosas interesantes, por supuesto. Y hay una escena que lo define perfectamente, que es, por ejemplo, en el año 66, pone a la Velvet Underground tocando, proyectando una serie de diapositivas, por vez primera, les dice a los músicos, daos la vuelta. Claro, ellos que eran muy transgresores, pero decían, pero bueno, de espalda, sí, de espalda. Todos vestidos de negro, cosa que luego fue copiada. Ahí vemos el antecedente de los Crash, o de los demás, donde precisamente el sujeto, el ejecutante, pierde importancia y lo sacrifica todo por la idea, por el aspecto global. Y los pone a ellos tocando un ritmo repetitivo durante horas prácticamente, y Andy Warhol estaba al lado de donde manejaban los proyectores, y cuando veía que la gente empezaba a bailar decía, cámbialo. Esa idea del arte entendido de esa manera. Pero hoy en día creo que todo lo que venga del arte moderno, para mí, otra cosa es que yo lo vea como el que, si voy a comer a un restaurante indio, un japonés, tengo mis gustos, pero de ahí considerar que esas formas de arte pueden cambiar las cosas en el futuro, cómo serán, a lo mejor esas formas, digamos, de disciplinas artísticas tengan algo que ver, eso no lo sabemos, porque si el barrio latino se convirtió, hubieron esos ejemplos, nadie sabía que de pronto en París, en la revolución de 1848, cogieran los revolucionarios y pusieran las obras de arte defendiendo las barricadas, como pasó, ¿no? El gesto siempre hay como hechos como muy recurrentes, pero eso existió. Entonces sacrifican la obra de arte, las ponen en las barricadas, ¿no? Porque lo importante es la idea, lo importante es la revuelta. Aparte, ¿qué es el arte transgresor? Porque el arte transgresor es el arte conservador, en cierta medida. Nadie pinta bodegones hoy en día. Entonces, ¿cuál es el papel del artista radicalizado, el artista que quiere transgredir? A lo mejor hoy en día ser rebelde es precisamente lo que están percibiendo en Estados Unidos, donde la rebeldía está tan al orden del día que no nos extrañe que una generación como la que está pasando ahora, de gente muy joven, diga, ahora escucho rock cristiano, me hago virgen hasta el matrimonio, etcétera, etcétera. Estamos llegando a unos grados de percepción de una especie de rebeldía, por supuesto falsa. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? ¿Incorporarnos al carro ese del arte transgresor? Aparte, que son generalmente, no tienen nada que, no les interesa otra cosa que la galería, las reseñas de los críticos y demás. Y todo el que haya entrado un poco en ese mundo se ve que no les interesa nada de esto. De hecho, estas cosas que estamos diciendo nosotros para ellos son disparates. Y los situacionistas, por supuesto, que los conocen, pero los ven como el que... Los situacionistas, de todas formas, abandonaron la crítica del arte ya en la década de los 60, aunque lo más interesante para mí es la primera parte, pero la abandonaron cuando vieron que realmente la época lo que primaba era formas de acción política en la calle. Creo que a lo mejor el final del arte lo demuestra el retrete de Duchamp. Cuando Duchamp coge el retrete, lo lanza allí y dice, les lancé el retrete y sin ningún tipo de valor estético. ¿Y qué hicieron los críticos? Dijeron, qué gran obra de arte. Ahí el arte moderno, o sea, creo que el final del arte lo puede ilustrar eso precisamente. No sé qué hora es o si tenéis algo que... ¿Dónde fue? ¿La calle La Fe? ¿Fue? Sí. El otro día, cuando fui a el centro para dar la charla a este cliente, me pasé por la calle Batista y yo estaba en esta zona. No sé si lo conocéis, pero últimamente hay un grupo que se llama Tribalo, que es un proyecto de propiedad del hermano de Gallardo, que está dedicándose a comprar casi todos los inmuebles. Ah, para darle los... ha empezado precisamente con ese tipo de balizos para las prostitutas, pues, y demás, también por ejemplo ha pasado en Italia, en la defensa de las prostitutas. Y lo que me parecía curioso no era el ansia depredadora de ser un supermercado principal, sino lo que había estado en su lugar. Entonces quería seguir, por ejemplo, locales que tenía 40 artistas que eran. Entonces aparecía la lista de todos los artistas, donde se lo otro que había transformado en una galería, una, que era una especie como de antigua, como decir, tienda de estas de, para pegar ropa y demás, pues eso también lo había transformado en una galería con, en fin, el toque posmoderno y agresor, de que donde antes había perchas, pues ahora cuelgan dentro de las perchas los cuadros, por ejemplo, las imágenes. Me pareció curioso, porque esto es un ejemplo de lo que se llama la gentrificación. Para especular en cualquier tipo de terreno, lo ideal siempre es utilizar artistas, utilizar arte que estetiza la zona, la pone en valor, y una vez que ya tiene un valor y ha eliminado todo aquello que sobra, entonces ya puede ser después directamente de carne de arte. O sea que el arte no acabó impulsando, el arte sigue existiendo, como siempre, con una concubina de la vida. No es nada especial. Buenas, gente, muchas gracias. Gracias.